Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, acá tu amiga Janet Flores. Y bueno, vamos a empezar media hora más tarde. Estaba reiniciando todo el equipo, pero pues ya finalmente quedó después de media hora. Y pues para iniciar este martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes, nos vamos a ir con la temperatura. Está fresquecito, está rico el día, ahorita ya salí y pues la verdad que sí se siente padre. Hasta se antoja estar haciendo trabajos ahí en el jardín, ¿no? Van a decir, ¿qué? ¿Trabajo en el jardín? Bueno, a mí me gusta quitar así hierbas cuando está el clima agradable y también cuando está haciendo sol me gusta. Pero ahorita pues está ideal. Si no prendía bien mi equipo, pues dije, pues me voy a tomar el día a fuerzas. Pero no, ya. Ya funcionó el equipo, entonces vámonos con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. El cielo estará principalmente nublado. En esos momentos tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 70% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 59, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 24% el día de hoy, y esto será a partir de las 12 del mediodía aproximadamente. El índice de rayos ultravioleta está tranquilo, así que pues hagan sus quehaceres o sus trabajos al aire libre, pues sin preocuparse de los rayos ultravioleta el día de hoy. El día de mañana, miércoles 14 de junio, ya 14 mañana, wow, impresionante. Temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 57. Hay probabilidad de que caigan chubascos el día de mañana, una probabilidad de un 48%, y será por la mañana. El día de ayer nos decía que era por la mañana y por la madrugada, ¿no? Ahorita ya se quitó esta probabilidad de la madrugada y aquí nos dice que estará a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana va a estar lloviendo. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 55, también con probabilidad de que caigan chubascos, una probabilidad de un 58%, y va a amanecer lloviendo el día jueves. ¿Será que me confundí? Yo creo con el miércoles y el jueves, ¿verdad? Porque aquí sí nos dice que en la madrugada va a estar lloviendo desde las 12 de la madrugada. Sí, creo que era el jueves. Y va a continuar hasta las 11 de la mañana del día jueves. Estas lluvias ahí van a estar, chubascos. Con temperatura máxima de 70, mínimas de 55. Si ustedes trabajan al aire libre, pues lleven su impermeable, o si van a correr o caminan o toman el camión, no sé, pues considérenlo en llevarse un paraguas, ¿ok? Desde las 12 de la madrugada el día jueves hasta las 11 de la mañana va a estar lloviendo. Para el próximo viernes 16 de junio se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Aquí no se espera lluviecita ni nada de eso. Y los rayos, el índice de rayos ultravioleta va a estar tranquilito también, así que pueden hacer sus trabajos sin preocuparse. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. El día domingo, bueno, ya les daré el pronóstico, pero si ustedes tienen planes para el día domingo, aquí hay un aviso de que se espera un cielo despejado y soleado, pero va a estar haciendo viento durante ese día. Entonces, si van a hacer algo que requiera pues más tranquilidad, pues nomás contemplen esto, ¿no? Que se espera viento el día domingo. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales. De cuando

Aries, debes aprender que para las relaciones humanas no hay una fórmula secreta ni algo establecido. Cada relación es diferente y se sobrelleva de acuerdo con las capacidades sociales de cada uno de los involucrados. Tauro, la recomendación para este martes es que evites hacerle reclamos injustificados a tu pareja, dado que solo provienen de tu imaginación. No sucede nada de lo que debas preocuparte, así que relájate y no causes problemas. Géminis, los astros te dicen que nunca dejes ninguna decisión importante en manos de terceros. Eres el único que debe tomar las riendas de tu vida y eres quien sabe qué es lo mejor. Está bien aceptar consejos, pero que estos no intervengan en tu opinión. Cáncer, las relaciones se construyen y eso implica que debes decirle a tu pareja lo que quieres o lo que necesitas. Él o ella no puede adivinar qué es lo que sientes si tú no se lo dices. Tampoco se trata de rogar por atención, pero sí de ser claro. Leo, es de sabios cambiar de opinión y aprender a dar un paso atrás cuando sea necesario. Probablemente tendrás que hacerlo el día de hoy con un tema del que ya no estás muy seguro. No te preocupes, es parte de crecer. Virgo, no te preocupes si crees que tu relación se volvió monótona. Siempre hay solución. A veces en el amor hay que pasar por periodos de calma o aburridos, y eso no significa que hayan retrocedido o que ya no se amen. Libra, si viste un modelo de negocio que te gustó, no dudes en imitarlo. No te sientas mal por creer que estás copiándolo, porque no es así. En esta vida no hay nada único, solo se trata de algún producto, así que atrévete. Escorpión, sientes que eres una persona misteriosa y que la gente te quiere por eso, pero no es así. Al contrario, le generas dudas a tu pareja porque piensa que ocultas cosas, así que trata de ser un poco más transparente. Sagitario, será un martes de muchos triunfos en varios aspectos de tu vida. Te sentirás rodeado de mucha gente que te quiere y también resolverás algunos problemas que tenías atorados. Si necesitas apoyo, no dudes en pedirlo. Capricornio, los planetas te instan a seguir los consejos que recibas hoy, en especial si provienen de una persona experimentada. Sin embargo, toma en cuenta que eso no es lo único necesario para llegar a la cumbre. También debes esforzarte. Acuario, no hagas apuestas hoy por el resultado, no saldrá a tu favor, o al menos no es muy probable. Conserva tu dinero y espera a que el panorama cambie y esté un poco más de tu lado, o inviértelo en algo que no sea del azar. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Deja de sentirte amenazado por otras personas y en lugar de verlas como tus enemigas, hazlas tus aliadas. Tener gente en contra de ti no te ayudará en nada. En cambio, si mantienes cerca a quienes pueden ser tus rivales, te servirá mucho. De la mañana con 26 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:40, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy es de Star Wars Outlaws, que es el nuevo y espectacular juego de mundo abierto de Star Wars para todos los fans. Yo conozco muchos fans de Star Wars. Después de conocerlo por primera vez hace un par de días en el Xbox Game Showcase, finalmente pues se ha tenido la oportunidad de ver a pleno rendimiento el juego de Star Wars, que tiene a todos los fans de la franquicia pues así como que salivando, ¿no? El nuevo Star Wars Outlaws se trata del primer juego del mundo abierto de Star Wars. De hecho, hay así como un trailer de este juego para que ustedes puedan explorar. Y en este juego, valga la redundancia, explora distintos planetas en toda la galaxia, tanto icónicos como nuevos. Y pues arriesgarlo todo como K-Bess, un emergente buscavidas que busca la libertad y la forma de comenzar una nueva vida junto con su compañero Nix, pelea, roba y abre camino a través de los sindicatos del crimen, mientras uno se va uniendo a la lista de los delincuentes más buscados de la galaxia. Eso es lo que tiene como descripción este juego, que tendrá pues lugar entre los acontecimientos del Imperio Contraataca y el retorno del Jedi. El gameplay que ha compartido Ubisoft muestra a K-Bess y a su fiel mascota Nix escabulléndose en una guarida repleta de criminales del planeta Toshara, con una dosis de sigilo y otra tanta de acción. Bess se abre paso entre enemigos, que en la demo pues tiene peor puntería que un Stormtrooper, mostrando así cómo pues será el sistema de combate y movimiento del juego. También se puede recorrer el mapa a pie o en el speeder bike, y por supuesto también habrá sitio en el juego para naves y batallas especiales. Dicen que si todo va bien, que en el mundo de los videojuegos eso ya es mucho asumir, el nuevo Star Wars Outlaws saldrá durante el próximo año 2024. Entonces ahí está, para, les digo nuevamente, para los fans de Star Wars, pues obviamente van a estar súper felices de poder jugar estos jueguitos. Yo la verdad pues ni le entiendo mucho las películas tampoco, porque no las he visto todas, pero pues ya está oficial este gameplay, sale el próximo año. Y también en otra información, si es que me deja aquí ahorita la computadora, dicen que no era de otro mundo un supuesto ovni que estaba sobrevolando el lago en China. Un platillo volador realizó un sobrevuelo sobre el lago de China. Dicen que aunque el ovni no llegó de otro mundo, sino del país asiático que lo fabricó y que lo probaba. Ahorita estoy viendo este platillo volador, así como vemos en las películas, o sea, es real, pero fue creado en China. UFO terrestre emprende vuelo. Así es como pueden encontrar ustedes el video para que lo puedan ver. Yo lo estoy viendo ahorita y pues la verdad es que sí está impresionante, porque pues ahora sí podrán hacer películas de objetos voladores no identificados, pero sí están identificados en este caso, ¿no? Entonces no era un ovni, lo hicieron ver como un platillo volador. Y en otra información, fíjense que hay un templo que emerge del agua y está atrayendo a varias decenas de turistas en México. Y se trata de un templo que data del siglo XVI, que emergió en un poblado de Chiapas, México, debido a la sequía, y lo cual ha traído pues al turismo, ¿no? Ahorita estoy viendo también el video de esta iglesia que emerge de las aguas y anda gente allá arriba del templo. Obviamente no está completo, está pues destruido. Si estaba debajo del agua, pues ya se imaginarán. Pero qué impresionante, ahorita lo estoy viendo. Y pues, cuántas cosas ha de haber, ¿no? Debajo del agua, por donde ustedes vivan cerca, ¿no?

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy voy a hablar un poquito de la dieta cetogénica o la dieta keto que le llaman, que ya he hablado también, pero en este nuevo artículo que les traigo es de que al parecer la dieta cetogénica ayuda a aliviar los síntomas de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso y que se da en brotes o recaídas. Tal vez ustedes ya han escuchado de esta enfermedad. Y al parecer dice que sí influye el que se den este tipo de brotes o este tipo de síntomas pues a través de la alimentación. Una dieta cetogénica se caracteriza por la ingesta de muchas grasas saludables y pocos hidratos de carbono. Y existen indicios de que personas que padecen esclerosis múltiple pueden sacar provecho de este tipo de alimentación, según indica la Asociación de Neurólogos de Alemania. Los neurólogos apuntan a resultados de estudios según los cuales las dificultades físicas y el cansancio de los afectados por esta enfermedad se redujeron luego de haber seguido esta dieta cetogénica durante 6 meses. Y asimismo también mejoraron su velocidad al caminar, su estado de ánimo y su calidad de vida. Recuerden que en esta enfermedad el sistema inmunitario ataca las células nerviosas. Es por eso que cuando se dan este tipo de brotes, que ellos les llaman brotes, es cuando se presentan síntomas que pueden pasar muy seguido o pueden pasar una vez al año o más, ¿no? Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y eso significa que el sistema inmunitario ataca su propio cuerpo. En el caso de la esclerosis múltiple, las células inmunitarias atacan el sistema nervioso y como consecuencia los impulsos entre las células nerviosas solo se transmiten a un ritmo más lento. Las consecuencias son, por ejemplo, sensación de entumecimiento de brazos y piernas o problemas para caminar. De acuerdo con la Asociación de Neurólogos Germana, esta enfermedad puede ser generalmente bien controlada mediante medicación, pero la alimentación es otro recurso, al que también puede apelarse adicionalmente. Pero bueno, ¿por qué justamente esta dieta cetogénica no va a ayudar? Existe una posible explicación de por qué una dieta cetogénica con muchas grasas podría ser especialmente adecuada en estos casos. Y es que según la BVDN, dicen que hay pruebas de que la esclerosis múltiple altera el metabolismo energético del cerebro. Como resultado, el metabolismo de las células nerviosas se modifica y recurre a las grasas como fuente de energía. Y en este contexto, pues una dieta cetogénica es aparentemente muy adecuada para proporcionar la cantidad necesaria de grasas para la producción de energía, fue lo que afirmó el neurólogo Jeroen Nels de la BVDN. Las grasas que se suman mediante una dieta cetogénica proceden, por ejemplo, del pescado, de la carne, de aceites vegetales, de frutos secos y nueces. Y de esta manera, pues la alimentación cetogénica hace posible un mayor metabolismo energético en las células y esto puede mitigar los síntomas o problemas causados por la esclerosis múltiple. Pues la verdad es que es un artículo bastante interesante. Si ustedes quieren leer más al respecto. Este artículo fue distribuido por Tribune Content Agency, LLC o LLC. En el copyright es el 2023 DPA o DPA GmbH. Entonces, este artículo lo saqué de Tribune Content Agency. Y pues ahí pueden encontrar más información sobre la historia de DPA. Entonces ahí está, es una información muy buena y sobre todo que últimamente se han escuchado pues más casos de esta enfermedad autoinmune, ¿no? Que ataca pues a mucho más personas, y yo últimamente he escuchado de personas jovencitas. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana en punto. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos en el repaso número 11 del libro Un Curso de Milagros. Días totales repasando el libro de milagros.